No llores más, corazón, métele fuerza a la vida. Hay un poco de valor, métele fuerza a la vida. Hay un poco de valor, sé que sufres con dolor, aunque no vea las heridas. Sé que sufres con dolor, aunque no vea las heridas. Ayer, sé que por dentro se agotan las esperanzas de ayer. Ya ni esperanza ni vida, no queda nada, mujer. Ya ni esperanza ni vida, no queda nada, mujer. Métele fuerza a la vida, dale un poco de valor. Métele fuerza a la vida, dale un poco de valor. Sé que vuelvo con dolor, aunque no vea las heridas. Sé que sufres con dolor, aunque no vea las heridas.